queremos cantar un tema nosotros. Se llama Un Mal Día. Si suena mal, no es el sonido. Ya. Vamos, démosle, por favor.